haces. Yo te tendré conmigo hasta que tú permitas que yo me desvanezca. Yo puedo ser el que ya no. Pensar.